fresca de la COPE, Elche Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Pues no puedo pasar del empate el Elche y gracias. Ayer una nueva expulsión de Guacaso Iván. Ya ni se sabe. La última después de la de Juan, la de la de Soria. Y en estas últimas temporadas, desde que Guacaso está en el Elche de los fútbol, pues han sido unas cuantas, ¿no? Y nos faltarían dedos de una mano no de la otra, porque han sido muchas. Ayer el técnico blanquiverde pues se mostraba realmente duro con Guacaso, hablando de medidas a tomar. Y económicas, porque el fútbol está en el flaco favor al equipo con esa expulsión a poco más del minuto 25 de la, o minuto 30 de la primera parte. Y lógicamente eso es un palo tremendo, y por eso digo que el empate de ayer del Elche fue meritorio, porque jugar con uno menos frente a un rival, eso sí, muy poco ambicioso, pues la verdad es que tiene mérito empatar ese partido. Pero cuando no es un pito, una flauta, ayer fue el pito de la expulsión de Guacaso, y lo cierto es que el Elche lleva ya un mes sin ganar. Fíjense qué números. A 13 del ascenso directo, a solo 6 del descenso, pero en puntos en un puesto de playoff. Porque como este nuevo formato dice que hasta el sexto se juega ese playoff de ascenso, y el sexto no puede, y el séptimo tampoco, porque son filiales, pues el Granada, por este orden octavo, estaría entre ellos, noveno y décimo, noveno y Elche, con los mismos puntos se quedarían fuera. Pero claro, es que el Alcorcón, que está en descenso, con 21, también estará pensando, sí, estamos en descenso, pero estamos a 2 partidos del playoff, estamos a 6 puntos del playoff. Esa es la cruda realidad de Elche, que no se puede simplemente quedar con esa posibilidad del playoff, porque está solo a 2 partidos del descenso. Medio, pero es que ahora tiene dos salidas directas, dos salidas consecutivas, de Jerez y Huelva, y luego en el Cartagena vas a Sevilla contra el Betis, es que el calendario es de aupa. Igual que llevas en el último mes, no has ganado, pero sigues ahí en puntos de trío, en dos partidos más te puedes meter en el próximo. Así que vamos a analizar lo que fue el partido de ayer, el empate a cero contra un Granada, yo creo que realmente muy poco ambicioso, así lo hizo el pelo los de Fabri fuera de casa, y creo que la que más responde los de Fabri, que nunca se atrevió a jugar con dos delanteros, ni con la expulsión de Guacaso, ni en mitad de la segunda parte, ni con esas. Yo creo que en ese sentido ayudó bastante el conformismo, la falta de ambición de conjunto ángel. Vamos a hacer una pausa, abrimos ya nuestros micrófonos en este tiempo de tertulia. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Cuerpo y mente con Pilates. Apúntate al squash. Pásate por Compainé Comunicaciones. Contrata tu ADSL 10 megas por solo 19,90 euros al mes y te regalamos un módem para que navegues estés donde estés por un euro al día. Vente a Movistar y consigue un móvil desde 0 euros. Hazte con el tuyo. Ahora tendrás un 50% de descuento los 3 primeros meses. Compainé Comunicaciones. Distribuidor oficial Movistar. Elche Poeta Miguel Hernández 26. José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Visítanos limpiezasnet.com. Comercial persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Transpórtate de nuevo al Murcia y siéntete como un verdadero campeón. Porque Hyundai, el patrocinador de la alegría más grande de toda tu vida, ahora te trae el club de la selección, el que les llevó a la victoria. Vive una experiencia única y disfruta de fantásticas sorpresas y llévate un recuerdo inolvidable. Viernes 21, repetimos el día en Hyundai Argentina Elche, y sábado 22, de 10 a 17 de Parque Nacional Comercial Sur, en exclusiva en la provincia, solo el 21 y el 22 de enero, al 2000 Hyundai, que hará que viva la historia, no te lo pierdas. Si verdaderamente necesitas y quieres aprender inglés, ahora tienes la solución en un clic. Click English, el revolucionario sistema para aprender inglés definitivamente. Cada domingo, llévate una nueva entrega de CD-ROMs, CDs interactivos y libros de ejercicios por solo 9,95 euros con la verdad. en el Elche Squash Club. 65 bicis de spinning. Apúntate al squash. Siempre pongo el pendrive al revés. Hice una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a CMFone. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en CMFone, tu distribuidor autorizado Vodafone en calle Elche de Santa Pola o en la calle Canalejas 30, Almoradí. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo en la sintonía de Radio Express Copa Elche, también a través de nuestro portal multimedia infoexpress.es. 24 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Abrimos ya nuestros micrófonos. Antonio Bazán, buenas tardes. Buenas tardes. Julián Palomar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo de ayer es otro pepinazo, dicho así lógicamente porque el Elche pierde 2 puntos de nuevo en su casa y ya venía de una derrota. Pero, como se dan las circunstancias, se puede entender que el Elche se marcha más contento con el punto que el propio Granada. Yo después de la expulsión de Guacaso, en el 64, hubiese dado por bueno el empate, ¿no? Así que luego al final, yo creo que al equipo no se le puede acusar de nada porque luchó, peleó, lo dejó todo en el campo y eso, y el punto se lo mereció. Luchó hasta para ganar. Otra cosa ya es valorar otros conceptos, la manera de jugar, el esquema del entrenador, pero en cuanto a rendimiento yo creo que hay que tener el éxito del campo y se merece su destino. Vamos a ver enseguida el planteamiento, pero antes, Antonio. Yo estoy de acuerdo en eso, pero viendo tu crónica, Julián, creo que darse en el centro de la diana. La coartada, ¿no? Exacto. Es la coartada perfecta para justificar que el Elche es un equipo rombo en ataque, para justificar que es un equipo que no tiene fútbol en el centro del campo y para justificar tantos y tantos deficiencias como tiene el Elche en el fútbol. Al expulsar de Aguacaso, a partir de ahí, a la épica, conseguimos un punto, es extraordinario y qué mala suerte hemos tenido y qué mala suerte. Pero sin embargo, si analizamos los 34 minutos en los que estuvo Aguacaso en el campo, pues casi vemos que era peor todavía que lo que vimos después. Porque veíamos un fútbol de campo que no sabía tener la pelota, un Guacaso, que es una pena este hombre, porque es un hombre que no tiene. Se ha perdido. Como futbolista ahora mismo no sabe dónde tiene que estar, y después un futbolista que ahora mismo demuestra que no tiene sitio en ningún equipo profesional. Porque la patada que le da al centrocampista en la primera, que es roja, la primera ya es roja, es, a mí me recuerda a Bellón. No tan mal bajo, pero es lo mismo, le mete el pie, porque él es más bajito, pero si llega a ser una pica de 1,90 como el de John, pues le mete la pierna en el pecho. No controla sus acometidos. Y entonces yo creo que es lo que dices en tu comentario, es la justificación perfecta para decir que hemos hecho un gran partido y que hemos hecho un gran partido. Bueno, estamos de acuerdo por tanto que el empate es meritorio, teniendo en cuenta que jugó el equipo casi 70 minutos con un futbolista menos. Estamos también de acuerdo en que el Granada no facilitó ese empate a cero por su conformismo y por que yo creo que Fabri fue de nuevo poco ambicioso. Yo creo que también el reflejo sí, fue muy poco ambicioso y el reflejo de la segunda división. Ellos se limitaron a no arriesgar y a ver si en alguna contra no llevaban el partido. Creo que es una crítica ramplona. Tiene un equipo que aspira algo más, ¿no? Entonces, yo no digo que la primera parte, pero la primera parte puede estar en una táctica de desgaste, a ver si el rival va, pero luego en la segunda parte tiene que ir a por el partido. Y nada, en la segunda parte que creo que no tiene una vena puerta. Entonces, si el juego fue muy vulgar, pero es un buen equipo y no me extraña que pueda de los cármenes no ganar el partido. Cuando así es casi imposible. Incluso yo creo que ese tipo de equipos se merece al final el castigo de la derrota, ¿no? Y el Elche dos contra casi la consigue, la pena que ya no tenía chispas a los finales. ¿Esperaba más de Granada? Yo sí, algo más. Yo creo que en ese tiempo, en ese minuto, las claras, porque no se las pongo aparte, si no durante todo el partido, pues si nos ponemos 20 minutos, 25 minutos a apostar contra el ataque y a apostar contra por el partido, porque no tiene, ¿no? Pero sí. Y lo que además hay que ir. Además, ocurrió todo contra el Carreche, ¿no? Cuando contra 11 contra 11 lo tenía muy claro. Sí. En el momento que se quedó con la superioridad en América, allá ya no sabía si ir, si quedarse. Le cambias la estrategia. Sí, se cambia todo. Parece que quedo un poco con miedo de decir, no voy a pecar de irme a por el equipo contrario porque se me pega a la contra. Pero para eso están los entrenadores, ¿no? Sí, pero el entrenador mismo es el que... Sí, por eso digo, para cambiar, oye, es que alinear es fácil, pero luego de super fácil es que saber cambiar. Supongo que la mente de todos ellos, de todo de Granada, está el hecho de que llevamos tres meses sin ganar, por lo menos un puntito y tal, luego a ver si vienen los tres, ¿no? Hablamos de el planteamiento. Vuelta a los dos delanteros, siete novedades. Cierto es que cuatro se le caen, dos por sanción, dos por lesión, pero mete siete novedades. El centro del campo es completamente distinto al de siete días antes, incluso el único que aguanta cambia de banda, que es Palanca. ¿Qué os parece? Pues yo volvería a Guacaso, otra vez, ¿no? Creo que Guacaso no está llevando los partidos de Boca, y creo que el entrenador se equivoca cuando le da la responsabilidad de llevar la manija. Con toda la baja que había, yo creo, y lo pongo en mi crónica, que es un lujo no contar con la diaria, ¿no? Y ahí se notó la segunda parte, en general, podrá estar mejor o peor. Podrá... Casar hay que jugar, controla el partido, le da pausa al equipo y le da equilibrio. Luego, claro, los partidos los puede ganar y todo el resto del equipo tiene que tener ese equilibrio. En cambio, la primera parte, el paso de derecho, el paso de día, el centro campo no lo dominamos, ahí como acaso está perdido, entonces se queda solo el género. La semana pasada pasó lo mismo con Mateo y David Sánchez. Si no agarras el centro campo, luego los delanteros nos matan a correr para aquí y para allá, y luego les exigimos que cuando lleguen arriba estén tres cosas, y es imposible. Y luego los cambios tampoco no aciertan. En el primero sí, ahí, mira, yo pensaba ahí, creo que eran los minutos de Ángel, porque hacía falta un hombre con chispa, que en alguna cosa los matara, pero Ángel no se fue en tanto a los jugadores, luego el resto de jugada, yo creo que Pereira era el mejor que estaba en el campo, y lo cambia, cuando tuvo que cambiar a Palanca, que estaba asfixiado, entonces cambia a Linares, luego nos quedamos en un 9 de referencia, ¿no? Creo que en esos dos cambios, para mí se equivocó. Incluso pudo separarse a Linares, incluso en pero bueno, ahí yo le puedo alabar que fuera más valiente que Fabri en ese momento, porque no pudo los dos delanteros mientras que Fabri jugaba conmigo. En cuanto al tratamiento, Antonio, ¿alguna reflexión? ¿Tanto Fabri lleva la reflexión? ¿De qué estamos jugando? ¿Entrador no tiene que agarrar? ¿Puedo ser encontrado con la plantilla y no sabe cómo se trata? No, que no nos encontramos con plantilla, de calidad no es posible. Sí, tiene muy poco fútbol. Se caen tres, Guacaso, Generelo y Linares. Si no estaba el segundo. No sé tampoco cómo se entiende, pero si se hubiera un hombre, me parece que reflexión hacéis cuando veis al Elche a 13 del ascenso directo, a solo 6 del descenso y en puntos de playo? ¿Qué os dice? Pues que hay mucha mediocridad. Sí, señor. Respeta la palabra, ¿no? Yo te iba a decir que era la liga de los mediocres. Ese sexto puesto lo que antes creía los mediocres. En este caso, lo octavo. Este es el tipo ni siquiera. Claro, todo el mundo se agarra a él, pero claro. Yo creo que, además, que ningún equipo de los que ha pasado por aquí, tanto que sea el Betis y poco más, ha demostrado algo. Es que los restos están campeones, están jugadores, están en la situación que al fútbol puede jugar cualquiera. El Elche uno de ellos, que es sin ganar. Y está ahí. Está ahí. Yo creo que es un día medio final, pero bueno, por lo menos hace que se acallen también los puntos de apoyo, que se va a buscar con eso. Claro, ¿no? Si es que el Alcorcón, que está en descenso, está a dos puntos del playoff. Es que puedes optar la penúltima jornada, si ganas, me engancho por el sexto, y si pierdo, igual el descenso. Si no, con este nuevo formato, si la liga acabase ya, de verdad, luego todo el mundo se está jugando algo. Se evitaría en teoría de la prima si lo me deja llevar como ya lo tengo en la formación. Pero yo creo que de aquí a allá la diferencia se va a poner mucho más, ¿no? No sé, y ahora, ojo, dos salidas consecutivas, Jerez y Huelva, luego viene Cartagena, vamos al Betis, cuidado con el calendario que se puede dejar en tu sitio en este próximo mes, más allá, ¿no? Sí, que te puedes dejar en la parte de abajo o te puedes colocar arriba. No hay tres medios. Pero es muy complicado, la cuesta de enero está siendo muy dura para la Leche y tenía aquí 6 puntos que sacar en casa y solo ha sacado uno. Quién está en el grupo, a ver si lo podemos preparar nosotros y podemos jugar y el grupo está en el grupo. a ver si el viernes pues le damos un susto a Jerez. Sí, pero puntos de ya sí, que se puede que con el punto de Jerez. Hay que ser positivo. Gracias, Julián. Vale, hasta luego, un saludo. Hasta luego, un saludo. De todas formas, nosotros siempre tiene como que en el sentido de fútbol, solemos darnos un buen homenaje los lunes y nos vamos a ver la nona, nos importa un poquito como de salud. Bueno, no nos importa, queremos que gane. Sí. Si no lo hace, pues también vamos a comer hoy. Tampoco vamos nosotros a matar juntos, pero lo que vamos a disfrutar viendo la tarde de la noche, hacemos el 25 de la mañana. Por cierto, que de lunes a viernes, con 5 euros, tenemos un gran menú. Pues lo dicho, el de la nona, vamos a darnos un buen homenaje. Hacemos una pausa y continuamos. Han llegado y están aquí para quedarse. Orgel Mobiliario ya tiene para ti las rebajas más explosivas de la historia. Olvídate todo lo que hayas visto hasta ahora. Todo en decoración, en iluminación y muebles a tus necesidades. Especialistas en la realización de proyectos de decoración integral, incluidas reformas, carpintería, albañilería, pintura, parques, cocinas, baños. Te reformamos tu casa. Financiación a tu medida. En Avenida de Lorca 9, Hogar Mobiliario. Las mejores rebajas solo aquí. Antiguas sendas que te llevarán a conocer nuestra provincia de una forma diferente. Vuelta cicloturística a la provincia de Alicante. Una colección de prácticos fascículos guía que podrás utilizar mientras recorres la ruta. Todos los domingos una nueva entrega gratis con tu ejemplar de información. Con el patrocinio de AGEF, Asociación Provincial de Industrias Gráficas y Envases de Cartón. Estas navidades se gastan el dinero entre regalos y fiestas, me he quedado sin blanco. Y además, necesito comprar un coche. No te preocupes, en Marcos Motor tienes un Opel Astra Diesel 5 puertas totalmente equipado por solo 106 euros al mes y sin entrada. ¿Sí? Sí, 106 euros al mes y sin entrada. Además, a los 10 primeros el día de la entrega del coche, le entregan en efectivo 1.000 euros. Así tendrás coche y el bolsillo lleno. Gracias, tío, te dejo que quiero ser de lo que primero. Infórmate de estas condiciones en Marcos Motor, distribuidor oficial Opel en Elche, Avenida Crevillente 9, o llama al teléfono 965-46-3352. Visítanos limpiezasled.com. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Otro mundo. Apúntate al squash. Si verdaderamente necesitas y quieres aprender inglés, ahora tienes la solución en un clic. Click English, el revolucionario sistema para aprender inglés definitivamente. Cada domingo, llévate una nueva entrega de CD-ROMs, CDs interactivos y libros de ejercicios por solo 9,95€ con la verdad. Llega el nuevo SEAT Alhambra. Sus puertas correderas se abren solas. Sus 7 asientos se pliegan en un dispar por el sistema EasyFold. Se aparca solo gracias al Park Assist y consume menos gracias a la tecnología Star Nesto. Para otros es tecnología de última generación. Para otros, los superpoderes. Nuevo SEAT Alhambra. Tecnología para disfrutar. Ven ya a conocerlo. Te esperamos en Serrauto. Concesionario oficial SEAT para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Deportes. Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues el Elche Club de Fútbol ayer empató a cero, pero no es normal, no es habitual, podrás escucharle que se sale un poco del guión, las frases elegantes, amables o típicas. La primera fue en Villarreal, cargando contra el arbitraje, cuando dijo que el Elche estaba siendo el equipo más perjudicado de la segunda división, y ayer, cuando cargaba solamente contra su jugador, que también es un jugador de razón, contra Guacaso. Por eso hemos querido rescatar algunas frases de la rueda de prensa que han dicho ayer del técnico Gran Quimel, una vez que ha dado un partido. Se le preguntaba por Guacaso y se le preguntaba por el punto conseguido por el empate en las circunstancias conseguidas. Así contestaba el entrenador Gran Quimel. Todos los jugadores, porque habíamos afrontado el partido con la intención de sumar los puntos, no fue un partido, pero este era un partido importante, este era intento, y creo que la expulsión nos ha condenado a no poder luchar por la victoria. El equipo, yo creo que ha estado soberbio, en cuanto a orden, en cuanto a serio, menos nos ha faltado pues, ese estado físico para llegar a la portería contraria, los más efectivos y haber podido hacer la expulsión. Bueno, yo creo que la segunda tarjeta es bastante riesgosa, porque no hay intencionalidad, pero la primera amarilla pues, es una jugada fea y la verdad que bueno, estoy muy cabreado con el jugador, con la gente que no lo hace una vez que le pasa y lógicamente va a estar jugando reiteradamente el equipo, en este caso es el segundo equipo. Sí, la verdad que, y mira que todos, todos, y cuando digo todos, todos, desde presidentes, consejeros, técnicos, compañeros, todos, hablamos habitualmente con él para intentar que canalice eso, que sea un jugador que ayude al Elche y bueno, ha vuelto de cabeza a perjudicar lamentablemente a los compañeros han tenido que hacer un esfuerzo tremendo, porque enfrente lo que tenemos que tener es un buen equipo que hoy no ha estado con la fluidez que otras veces, pero hemos visto que es un equipo que tiene muy buena contra, que nos ha ayudado a estar haciendo de contragolpe del equipo rival, pero que podríamos ahora estar lamentándonos de una derrota. ¿Pone fácil a partir de ahora con eso? No se trata de ponerlo fácil, nosotros contamos con todos los jugadores y lo que vamos a intentar es que no vuelva a ocurrir, no vuelva a ocurrir de ninguna manera y bueno, pues, si, con diálogo y que él entienda que eso no se puede repetir, nadie se lo puede repetir a lo que ya fue, lo que se preocupa y el club tomará las medidas oportunas. Ya se le tocó el bolsillo, bueno, no solo esta temporada, sino otras, pero la última expulsión, que si no recuerdo mal, fue la de Soria, ya significó tocar el bolsillo, que se le llamase la atención, y justo a partir de ahí, que se habla con él, o acaso deja de ser Guacaso, es decir, no era el futbolista imprescindible de los primeros partidos, donde su poderío físico, su fútbol, pues maravillaban en esta segunda división. Lo cierto es que ahora el club había pensado incluso en la posibilidad de traspasarlo para sacar un dinero en este mercado de invierno con los problemas económicos que tiene el club, porque lleva sin pagar nóminas y extra desde hace varios meses, pues flaco favor y le ha hecho a la economía del club, no solo ayer, a sus propios compañeros, y que van a pensar ahora. Si el propio bolsillo todavía se va a descentrar más, no, pues esto es que está, si el problema no es que sea un problema de adaptación. Eso sería el primer año, los primeros meses, pero yo ya que crecen con él. Se intenta un futbolista que podría triunfar en la primera división con su poderío físico y con su capacidad de ir mejorando, pero no quiere, no se centra. Bueno, pues es un futbolista perdido para la causa, hoy por hoy. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Mañana vuelta a los entrenamientos, mañana seguiremos informándoles aquí en el. Gracias, saludos, buenas tardes.